Continuamos aquí en este encuentro de verano, recordamos, estamos de 8 a 12 en esta temporadita 2025, donde bueno, tenemos calores bastante fuertes, ¿no? Así que hay que cuidarse mucho, lo veníamos diciendo ya. Temperaturas, hoy la máxima 38. A ver la actual, voy a mirar un poquito, a ver. Bueno, 28, 30, llegamos a 30. Se actualizó recién, 30 grados, 8 décimas la temperatura actual, la humedad 37%, el curruf, el vientito del noroeste a 29 kilómetros. Así que, bueno, estamos aquí siempre, por supuesto, tomar las medidas necesarias, recordar también dejar un poquito de agua afuera en el patio, en la vereda, también salir con agua siempre un poquito. Después tenés que también eso, ¿no? Refrescarse, sí. Está bueno, refrescarse para no poder, no tener las consecuencias. Y esto, ¿no? También el tema del aire acondicionado que a veces nos hace mal. Mucho calor repentino, mucho frío repentino. Bueno, recordamos, hoy la mínima 20, la máxima 38. Para mañana jueves la mínima 21, la máxima 38. Para el viernes la mínima 23, la máxima 33. Para el sábado baja un poquito, por supuesto, el fin de semana siempre baja un poquito. La mínima 19, la máxima 29. Para el domingo la mínima 18 y la máxima 33. Así que bueno, para organizar, ¿no?, el fin de semana, quizás algunos ya están volviendo de sus vacaciones. Están quizás, o quizás están tomando ahora mismo las vacaciones. Así que, bueno, para todos ellos y para los turistas también que nos están visitando, bienvenidos. Y tenemos un montón de lugares para visitar. Así que podés disfrutar de nuestro lugar, de nuestra comarca. Recordamos, tenemos museos, tenemos también el río, tenemos el mar, tenemos un montón de cosas que pueden disfrutar en esta temporada 2025, ¿no? Conocer un montón de lugares que tenemos lindo. El Cangrejal también, ¿no? El pescadero, que es la desembocadura, Traunco, le decimos en la lengua, el encuentro de dos aguas. Así que realmente un montón. Bueno, vamos a recordar que se viene una marcha federal. Resistencia arcoíris contra el avance del odio fascista y racista, dice un informe de Telecisa, el gobierno de Javier Milei impuso proyecto de ley que elimina derechos fundamentales para mujeres e identidades disidentes en nombre de una supuesta igualdad ante la ley. La derogación del femicidio como agravante penal, la eliminación del cupo laboral trans y la anulación del DNI no binario ponen en riesgo a la comunidad LGBTIQ+ y a las mujeres. Frente a esto, a este retroceso, organizaciones y movimientos sociales convocan a la marcha federal antifascista y antirracista para defender derechos conquistados y rechazar políticas de exclusión. La amenaza, el proyecto Igualdad ante la Ley, que afecta a la comunidad LGBT y a las mujeres. Así que en el día de ayer, por aquí se estuvieron también reuniendo vecinos, vecinas de aquí, por supuesto convocados por el colectivo de aquí de la comarca, el colectivo de diversidades. Así que realmente se está organizando esta marcha, que es para el sábado primero, donde bueno, ya seguramente vamos a tener más información sobre bueno, lo que viene sucediendo. ¿Qué más tenemos para contarles? Decirle, por supuesto, de que estamos en el 103.9, estamos en Radio Encuentro, 36 58 30, si se quieren comunicar. Acá nos mandan, ojo, porque por corte de luz programado en el barrio Sati, hoy no se realizan castraciones en el quirófano móvil. Mañana el servicio continúa con normalidad. El servicio de del quirófano móvil, que es tan importante para nosotros, nosotras hoy, ahora, vecinos, vecinas, que por ahí tenemos nuestras mascotas que necesitan castrarse. Bueno, realmente es sumamente necesario por ahí también, si tenemos algún perrito en la calle que vemos, el perrito del vecino, hey vecino, ¿no tiene un tiempito usted para ir a llevarlo? Llevo yo, si tengo un tiempito. Después hay una vecina también que hace este trabajo, ¿no? De poder hacer estas castraciones que se hacen a diferentes lugares, por supuesto. En este caso está en el barrio Sati, así que ahí estamos entonces. Con la información. Bueno, les veníamos por ahí contando todo lo que está sucediendo con esta situación de las comunidades, ¿no? Ya nos vamos ahora a la actualidad regional, porque, bueno, vienen pasando situaciones con las comunidades mapuches, ¿no? Que, bueno, después de que se derogó la ley 2660 y después de todo lo que viene sucediendo, estamos teniendo, bueno, estos problemas, ¿no? Nos vamos, si les parece, para Neuquén, a la comunidad Paichila Antreau, porque estamos en comunicación con el Lamien Florentino Nahuel, que le damos la bienvenida. Mari Mari Lamien, aquí Karina de Radio Encuentro Viedma. Mari Mari, Lamien, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Lamien, bueno, acá queriendo saber un poquito más sobre lo que está pasando por allí. Bueno, sabemos de que hace unos días el Consejo Zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado reclamando la intervención del gobierno provincial para evitar la violencia que acechan las familias de la LOF. Es la información que nos ha llegado. Recordamos que, bueno, la LOF es una comunidad que está desde 1902, ¿no? Usted me contará un poquito más, Lamien. Tal cual, como vos lo decís, de 1902, que tiene, le otorgaron a José María Paichila e Ignacio Antreau, 625 hectáreas. O sea, un lote completo, que sería el lote pastoril número 9. Entregado por Julio Argentino Roca, y con un título y todo. Claro, el tema es que fue hace más de 100 años esa entrega, entonces con todo el avance que hubo, digamos, de la, bueno, sobre todo no de la parte de la cordillera, acá en la provincia de Neuquén, ¿no? Como no otros tantos lados, que de ser un lugar así, de pleno bosque, después, bueno, con el mismo proceso, el correr del tiempo, empieza a tener más intervención en el sentido no de lo paisajístico, en el sentido no de idea de instalarse no sobre estos lugares. Se crea una comisión de fomento, después se convierte en municipio en el año 45, y obviamente que a partir de que sea el municipio ya, a partir de la creación del primer municipio, se crea sobre el lote pastoril número 9, sobre las 725 hectáreas. Así que se imagina. Entonces, obviamente, que todo el municipio necesitaba ampliar su jurisdicción, y significa que se sigue ampliando el municipio, y de esa manera se empieza a reducir el territorio de los Paichila Antreau, ¿no? Porque este municipio se instala sobre el lote 9. Entonces, a partir de que se me empezó a tomar el gustito al lugar, ¿no? Porque este es un lugar muy lindo, paradisíaco. Entonces lo interesado, una vez que venían, llegaban de paso, después ya se venían a instalar. Y ahí está el tema, ¿no? Ahí es donde empieza la gran problemática de cómo se fue avanzando, ¿no? Sobre nuestro territorio, y que para nosotros se hizo de una manera fraudulenta, ¿no? Porque la entrega de tierra de Paichila Antreau a todos los interesados que venían con un proyecto, digamos, inmobiliario, turístico, lo que sea, tenía la puerta abierta, digamos, para obtenerlo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con que hay una responsabilidad de parte del gobierno de la provincia de Neuquén, como también del municipio. Porque todas las interesadas, digamos, comprar un lote acá, el mismo gobierno de la provincia se lo facilitaba, ¿no? en el sentido que tenía, contaba con la división de catastro, la división de tierra, ¿no? Que obviamente facilitaban la venta. Entonces, nunca fue consultado a la gente de la comunidad, nunca fue, digamos, nunca hubo un consentimiento de la gente de la comunidad. De hecho, ahí el caso Ginóbili, por ejemplo, que fue un caso emblemático que nos quiso llevar a juicio, ¿no? Ginóbili, y le fue mal el año pasado. Eso también fue, eso se vendió de una manera también muy, muy fraudulenta, ¿no? Donde había un intendente de ese entonces, que estoy hablando de la época de la dictadura, donde el intendente, un tal Salamida, se apropió de casi 20 hectáreas de la comunidad y después la negoció. Entre ellos, ¿quién cae, digamos, en la venta, en la compra, mejor dicho? Ginóbili. Entonces, Ginóbili se compra 14 hectáreas, digamos, con un vuelto, 100 mil pesos entonces, ¿no? Entonces, ahí, eso como un ejemplo, pero así de esa manera es como se instalan los distintos privados sobre nuestro lote, sobre nuestro territorio. ¿Se escucha, no? Se escucha perfecto, lo estamos escuchando atentamente, Lamien. Entonces, mirá, una comparación. De las 625 hectáreas que nos quedan en 1902, hoy en la actualidad nos quedan 120 hectáreas. Claro. Eso es producto del avance inmobiliario, el avance de la jurisdicción municipal. Entonces, y de estas 120 hectáreas que nos quedan, ahí están todas con litigio. Tenemos diversas causas, digamos, porque justamente se siguió, digamos, con esa forma, hasta que un día nos cansamos y no dejamos avanzar más a nadie, y ahí empezaron a venir las dificultades para nosotros, porque cuando nosotros empezamos a frenar el avance, nos acusaban ahí de las causas, no habrían causas, digamos, judiciales, y nos acusaban de usurpador de nosotros, ¿no? O sea, algo totalmente ridículo, absurdo, ¿no? En el 2007 obtenemos la personería jurídica del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o del RENACI, y ahí empezamos, digamos, a tener más firmeza, ¿no?, en el territorio, teniendo en cuenta de que se fue poblando de a poco, ¿no?, el territorio, todo lo que eran descendientes, digamos, de Chile y Antiguo empezaron a distribuir, digamos, y poner en resguardo los territorios, porque justamente era impresionante el avance inmobiliario también. Entonces ahí, a partir de ese momento, 2007, 2008, empezó la cosa más fuerte todavía, ¿no? Porque ahí ya directamente, nosotros a medida que poníamos resguardo los territorios, nos denunciaban, venía la policía y con una orden de la justicia, ¿no?, a que teníamos que dejar el lugar. Cualquier privado, cualquier ajeno, ¿no?, o cualquier pelagato que venía a instalarse a nuestro territorio, tenía el apoyo de la justicia, de la policía, del intendente. O sea, fue muy, muy duro la cosa, fue muy fuerte. Tuvieron desalojo también de familias desalojadas, estaban en la calle. Entonces, una situación bastante fuerte se viene dando acá en nuestra comunidad. Sí. Y un lugar emblemático, que es la que el día de hoy estamos teniendo, digamos, una sentencia ahí de desalojo, que es el camping Correntoso, ¿no? Que es el motivo, digamos, un disparador que hoy se conoce en todos lados, y donde una vez más nosotros somos los acusados, los ilegales, ¿no? Cuando solamente estamos haciendo resguardo del camping, porque eso también está dentro del lote pastoril número 9. Así que estamos en este momento ante esta situación de amenaza de desalojo, pero también nosotros tratando de meter todo nuestra capacidad, ¿no?, y fuerza para continuar esta lucha, pero también lo que estamos exigiendo al intendente, al gobernador de la provincia de Neuquén, es que sea a través del diálogo, ¿no? No a través de un acto de desalojo, porque eso es violento, ¿no? De donde se lo mire es un acto violento. Entonces, como que vemos por un lado que el municipio, a través de su intendente, Javier Mudre, se lava las manos porque ya deja en manos la justicia para que actúe. No puso voluntad, digamos, para poder avanzar sobre un acuerdo, porque inclusive él mismo, bien asumió hace un año atrás como intendente, se sentó con nosotros y nos ofreció, digamos, llevar adelante un acuerdo, ¿no?, en relación al manejo del cambio, a la cual tuvimos acuerdo. Y después, pasado un año, resulta que el intendente como que nos soltó la mano a nosotros y dejó el acuerdo en manos de los concejales. Los concejales son 7 y tenemos 5 que están totalmente en contra, digamos, de la comunidad, ¿no? Es más, ¿no?, ni la reconocen de la comunidad. Entonces estamos ahí en esa situación, ¿no? Bastante complicada, podríamos decir, pero nosotros firmes, seguimos firmes acá, y la idea, acá hay una organización que es el Consejo Zonal Las Quenches, que es la que nos representa, digamos, como organización, Confederación Mapuche Neuquén, para la cual hace unos días atrás sacó un comunicado, ¿no?, donde estamos exigiendo al gobernador a que intervenga y evite, digamos, un desalojo violento. Lamien, bueno, usted contaba, ¿no?, esto de que ustedes tienen un documento sobre esas tierras. Y después también preguntarle si tienen el relevamiento territorial, y otra cosa es si están acompañados por algún abogado. Sí, estamos acompañados por un equipo de abogados. El que más está, digamos, al frente de esto es Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados. Y después, sí, el tema del relevamiento también quería algo a mencionar. En el 2015 se comienza el trabajo de relevamiento territorial acá en nuestra comunidad, en Pachilanqueo. Después de la firma de un convenio entre la provincia y el INAI, se da comienzo en el 2015. No se alcanzó a terminar el trabajo de reglamento porque justo pagaron la última etapa y ya se finalizaba el convenio. Se finalizó el convenio, entonces quedó como suspendía el trabajo de reglamento. Fíjate que en el año 2020 recién se retoma el relevamiento nuevamente de Pachilanqueo. Pasaron 5 años. Y se finalizó en el 2022. A la cual también obviamente hubo un convenio entre provincia y INAI y Pachilanqueo, ¿no? Somos parte de ese convenio. Y el equipo técnico estaba conformado por técnicos prácticamente de la provincia. Eran como 10 tipos ahí técnicos que hicieron el trabajo de reglamento territorial en nuestro territorio, que llevó como 3-4 días hacer todo el trabajo. Y bueno, entonces a partir de ahí, el trabajo de reglamento quedó, digamos, en manos de la provincia. La provincia dio el aval sobre el trabajo realizado y fue enviado, digamos, el trabajo, toda la documentación al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Claro. Estamos hablando no de este año, cuando asume, digamos, este nuevo gobierno nacional, fue enviado. Hicieron algunas observaciones, el INAI hizo algunas observaciones, volvió toda la provincia corrige las observaciones, enviada nuevamente al INAI, y el presidente del INAI, el actual presidente Claudio Abrug, lo firma. Ajá, claro, porque sí. Sí, te escucho. Claro, esto de que más allá de la lucha que se viene teniendo hace mucho y que ustedes han perdido mucha tierra y se ha perdido derechos y demás, hoy, ahora, con este gobierno ha encrudecido un montón toda la situación, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya, por ejemplo, se derogó la 2660, que también tenía entendido de que el INAI tampoco estaba acompañando mucho a las comunidades, pero bueno, ya la relación con ustedes ha sido diferente. Claro. Sí. Sí, teniendo en cuenta... Ahora... Lo escucho. El tema es que se puso compleja la cosa a partir de esta actitud que tiene Claudia Brujo, ¿no? De no querer de él de arrogarse, digamos, que esa documentación la tiene detenida él, la tiene, no la quiere entregar, ¿no? A la cual no está cumpliendo también tampoco con su rol, ¿no?, de funcionario público, y está reteniendo una documentación súper valiosa para nosotros. Si esa carpeta técnica hubiera estado incorporada al expediente de esta causa, la historia hubiera sido otra acá. No estaríamos en esta situación de desalojo, porque lo que indica esa carpeta a través de su cartografía es que el camping correntoso, inclusive lo de Ginóbili, inclusive lo de la ruta de circunvalación, está como ATP, ¿sí?, está como de uso tradicional. Y entonces reconoce esas porciones de territorio como mapuche, ¿sí? Entonces, entendiendo, digamos, del palo que viene este personaje de Claudia Brook, también se entiende de que ahí está siendo parte, digamos, de los grandes intereses de los poderosos acá de la postura, ¿no? Claro, ya no es una organización que defienda las comunidades, digamos. Claro. Claudia Brook sabe perfectamente lo que está haciendo. Y nosotros sabemos perfectamente cuál es su intención, digamos, por eso tiene retenida esta carpeta, ¿no? Bien. Pero entonces nos pone en una situación ahí más compleja todavía, ¿no? Porque nosotros ahora lo que le estamos pidiendo, estamos exigiendo acá al intendente, al gobernador, que se frene esta idea del desalojo hasta que aparezca la carpeta técnica. O sea, si hubiéramos estado en otra situación, en otro momento, en otro contexto o momento político, esa carpeta ya la tendríamos nosotros en mano y la historia hubiera sido otra, ¿no? Y se hubiera arreglado la cosa de la mejor manera, porque la ley 26.160 se aplicó justamente para eso, ¿no? Sí. Para ir resolviendo los distintos conflictos que hay con todas las comunidades indígenas del país, ¿no? Y Panchina Entrada era una de las que estaba también diciendo que está teniendo una situación compleja, y como lo que expliqué al principio, ¿no? Entonces era necesario que esta ley aterrizara, llegara, se aplicara en nuestro territorio, y tuviéramos, digamos, como resultado esta carpeta donde tiene una documentación, tiene una cartografía, ¿no? Entonces hay un rechazo, ¿no?, a que esa carpeta no llegue, porque ellos saben de que esa carpeta tiene, reconoce todo este lugar de conflicto como mapuche. Sí, en realidad, claro, la idea puntual, no solo del Winca, digo, del malo, del blanco este que viene a querer arrasar con todo, es quedarse con las tierras. No sé si tampoco es verte por el tema de los derechos de los pueblos, porque, bueno, tiene la idea fija. Es más, ni siquiera este gobierno está reconociendo la ancestralidad de los pueblos, ¿no? Está reivindicando genocidas. Se nos viene como muy difícil también, pero bueno, queríamos agradecerle su tiempo también, queríamos conocer la historia y bueno, desde acá también mandarle mucho Nehuen, mucha fuerza y también decirles de que los micrófonos de nuestro espacio de comunicación están abiertos, por supuesto, para lo que vaya pasando, y acompañando así a la distancia, y también con Pulamien, que están aquí en nuestra zona. Bueno, desde ya agradecerle también por el espacio, un lugar tan lejano como Yetma, estamos lejos de acá, pero sé que hay muchos hermanos mapuches ahí escuchando, ¿no? Y la sociedad, ¿no? La sociedad por ahí que seguramente ahí en Yetma, no sé bien, pero debe haber algún grupito que también que no está de acuerdo ahí o con los pueblos originarios, como si hay otro oyente que seguramente no se meten en nada, ¿no? Pero que bueno que les llegue la información posta, como decimos nosotros. Sí. Pero esto es lo que está pasando acá en Villa La Costura, ¿no? Provincia de Neuquén, hay atropello, hay violación de los derechos humanos, de los derechos de los niños, ¿no? Se vienen por el agua también acá, y los bosques. Entonces, vienen con una arremetida muy, muy fuerte, y a la cual nosotros estamos dispuestos, obviamente, a defender estos derechos. Así que también le agradezco, Capeu Cayal. Capeu Cayal, también. Ahí estaba, entonces, desde Neuquén, desde allí donde está el intendente Javier Murer, donde también el señor gobernador Rolando Figueroa, esta gente que, bueno, está queriendo sacar a una comunidad ancestral. Desde 1902 están allí esta comunidad. Recordamos entonces que, bueno, Florentino, Tino, le dicen, Tino Nahuel, es el huarquén de Sonal, y, bueno, estaba contándonos cómo es la situación de Paichila entre a una comunidad que está allí ancestralmente desde Neuquén. Vamos a continuar, por supuesto, con estos diferentes temas que nos están sucediendo por estos tiempos. Ahora, si les parece, escuchamos un poquito de música, ensillamos el mate y seguimos. Recordamos entonces que, bueno, Florentino, Tino, le dicen, Tino Nahuel, es el huarquén de Sonal, y, bueno, estaba contándonos cómo es la situación de Paichila entre a una comunidad que está allí ancestralmente desde Neuquén. Vamos a continuar, por supuesto, con estos diferentes temas que nos están sucediendo por estos tiempos. Ahora, si les parece, escuchamos un poquito de música, ensillamos el mate y seguimos.